Uno trata de ser buena gente y no tener prejuicios, pero algunas personas te lo ponen bien difícil, sobre todo si esas personas son de China. En el episodio de hoy les comentaré sobre una estafa que anda rodando por Facebook e Instagram y de la que desgraciadamente fui víctima. Además, les comentaré sobre mi nuevo monitor, Spark y otros detalles. Hola a todos, soy Ernesto Acosta y doy la bienvenida a un episodio más de Podcast Inside, uno de los podcasts de tecnología de la red tupodcast.com. Y hoy quiero comentarles sobre varias cosas. Quiero comenzar por la estafa en la que me he visto envuelto y pues le comento cómo fue más o menos la cosa. Resulta que en enero vi en Facebook y en Instagram una oferta de una compañía llamada MIOB, o sea, M-I-O-O-B, MIOB, donde te ofrecían un buen descuento por un par de dashcam, o sea, estas cámaras que tú pones dentro del auto para grabar lo que pasa en la carretera. Antes de comprar, me puse a buscar y haciéndole un whois al dominio, vi que era un dominio registrado en Canadá, con lo cual supuse que la compañía tendría sede en Toronto, como indicaba la información de whois. Para ponerle un plus a la seguridad de mi compra, decidí hacerlo mediante PayPal, usando solo $2 de mi estado de cuenta. Y el resto lo puse de una de mis tarjetas de crédito. El precio en total eran como $57, más o menos. El plazo de entrega era alrededor de un mes y medio. Y al pasar todo este tiempo me pongo en contacto con la compañía, la MIOB, usando la dirección de correo que ofrecen en su sitio web. Y nunca me respondieron. Esto me encendió un poco las alarmas, así que abrí una queja en PayPal. Y lo primero que hacen es mandarte al vendedor, o sea, cuando tú vas a PayPal y abres una queja, lo primero que dicen es ponte en contacto con el vendedor. Y si en 20 días no resuelves el problema, pues lo escalas a PayPal y PayPal decide si soluciona esto o no. Lo que pasó es que, primera vez que me pasaba toda esta historia, novato al fin, pagué la novatada, pasan los 20 días, o sea, yo me pongo en contacto con el vendedor según el correo que ponen en PayPal y resulta que la empresa no era canadiense, más bien era china. Me pongo en contacto con el vendedor mediante el correo que tienen en PayPal y me responden, o sea, yo le escribo un correo y me responde un correo diferente. Y me dice que sí, que no hay problema, que mire que tu producto salió, mira el número de tracking, mira, revísalo en el sitio este. Y ok, me pongo a revisar. Danos una semana para ver si, para que todo esté bien, para que te llegue, no sé qué historia. Pasa una semana, le vuelvo a escribir. No, que mira, no, sí, mira, no te preocupes, que sí, que el producto va, que vamos a ver qué está pasando con este producto, no sé qué historia. Danos unos días que te vamos a responder. Y en lo que me dan unos días para responder, evidentemente cerró la queja que había puesto en PayPal. Lo que pasa con esto es que cuando cierra un caso en PayPal, no se puede abrir nuevamente. PayPal se limpia las manos y aquí no ha pasado nada. Entonces, esta gente, estos chinos, sabían eso, evidentemente. Entonces, lo que pasó fue que, bueno, pasaron un mes y medio y nada, le volví a escribir a los chinos y los chinos no me contestaron. Debo decir que cada vez que escribí un correo, me respondió una persona diferente, como si fuese de un centro de soporte o algo así. Eso es normal que pase. Pero lo curioso era que cuando yo respondí al primer correo, esa dirección ya no existía más. O sea, me parecía algo raro. Me puse en contacto por última vez hace unos días y nunca me respondieron. Con lo cual, llamé a PayPal. No, antes de llamar, mandé dos correos. Y me dijeron lo mismo. No, no podemos hacer nada. Ya el caso está cerrado. No sé qué historia. Llamé a PayPal. Y en PayPal, pues, hablé con una gente. Me pasaron después para el departamento de quejas y no sé qué cuánta historia. Y al final el tío me dijo, mira, no podemos hacer nada con esto, el caso está cerrado, no podemos abrirlo, no podemos hacer absolutamente nada. Lo único que te queda es llamar a tu banco o a la entidad que tú usaste para el pago y que te devuelvan el dinero. Bueno, eso fue lo que hice. Llamé a mi tarjeta de crédito, a la compañía de mi tarjeta de crédito, le expliqué el problema y me dijeron, no hay problema, vamos a elevar este caso. Lo que vamos a hacer nosotros es que te ponemos el dinero que tú gastaste, te lo ponemos ahí temporalmente en tu cuenta para que si tú, por ejemplo, estuvieses en cero, no estuvieses en cero. Esto se debe demorar a lo mejor tres meses o de 1 a 3 meses en la investigación. Y si resulta que tiene razón, pues el dinero te lo dejamos. Si no, pues te lo quitamos. Así de simple. Y digo, bueno, está bien. No, por lo menos fue una mejor respuesta que lo que me dio PayPal. Que uno normalmente diría o pensaría que tú compras en PayPal para estar más seguro de este tipo de cosas. Y evidentemente no es el caso. Esta compañía de la que estoy hablando, después me pongo a buscar un poco de información y lo que encuentro, lo encuentro también en la comunidad de PayPal. O sea, esta compañía ya ha estafado a varias personas y muchas de ellas todo a través de PayPal. O sea, si tú buscas en Google el nombre de la compañía, que es Sumer-Elle, COLTD, si tú buscas ahí, vas a ver que los primeros resultados son los foros de PayPal, donde evidentemente muchas personas han sido estafadas por esta gente de diversas formas. Cosa que yo fallé porque no busqué anteriormente. Pero claro, es lo que dije, como yo pensé que era una empresa canadiense, pues yo dije, bueno, y resulta que esta gente usan varias compañías en varios lugares, en Canadá, en el Reino Unido, etc. Entonces, tienen muy bien hecha la estafa, tienen muy bien hecho todo, y así es como están funcionando. El error, evidentemente, mío, totalmente. Porque, como dije al principio del episodio, uno trata de no tener prejuicios, pero es que con los chinos nunca se sabe. Yo nunca he comprado, esta es la primera y última vez que yo compro algo desde China. Y yo sé que mucha gente ha tenido suerte con AliExpress y con Alibaba y los 40 ladrones, toda esa historia. Pero yo, ya desde esta experiencia, no compro más en China y no compro más por PayPal. Y si compro por PayPal, ya sé que cualquier problema, tengo 20 días exactos para elevar la queja a PayPal y ver si ellos, de alguna forma, me favorecen o no me favorecen. El otro tema que quería hablarle era, yo trabajo con dos monitores. El primero que compré hace mucho tiempo, que es un LG de estos ultra widescreen. Normalmente los monitores son 16x9, este era 21x9. O sea, es mucho más ancho que alto. Con resolución 2560x1080p. Después compré un Lenovo, que este Lenovo, la resolución que tiene es 2560. O sea, lo mismo de ancho que el otro monitor, pero 1440, un poco más alto. Pero siempre que hacía alguna captura de pantalla o que fuese a jugar o lo que sea, había una diferencia de resolución, ¿eh? Eso es en el de 1080 y el de 1440, evidentemente. Así que decidí volver a comprar otro monitor igual al Lenovo que compré anteriormente. Este Lenovo me ha salido bastante bien. El LG Ultra Wide es LCD. Este Lenovo es LED y los colores, no sé, me parece que son un poco mejor. Lo que pasó fue que en este caso no lo compré nuevo como el primero, sino que lo compré refurbished, supuestamente reparado y arreglado por Lenovo. De hecho, el monitor me llegó en una caja con el sello de Lenovo y parece que sí, que fue reparado por ellos. Este monitor me costó muchísimo más. O sea, este es un monitor que tiene 2560 por 1440 y está en Amazon alrededor de los $200, más o menos. A veces sube, a veces baja. Cuando yo lo compré en oferta. Lo compré como por $180. Y ahora este refurbish lo compré en 100. Me salió muy buena la compra, creo yo, para la resolución y la calidad que ofrece visualmente este monitor. Vamos a ver cómo me sale. Yo espero que bien, que no haya ningún problema. De todos modos, bueno, lo compré mediante Amazon. Le daré bastante uso y ya veré si de aquí a que se no se venza la fecha de devolución, no tengo ningún problema. Este es el tema que traía a colación, es sobre una aplicación. Y los usuarios de iOS es muy posible que la conozcan, que es Spark. Spark es un cliente de correo que tiene versión de escritorio para Mac, que tiene versión para iOS, para iPad, y que es uno de los mejores clientes de correos que hay para el mundo Apple. Resulta que Google mata en estos días Inbox. O sea, lo va a eliminar completamente. Y una de las cosas buenas que tenía Inbox era todo lo de organizar los correos de forma inteligente. A mí Inbox me gustaba muchísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi último viaje a Cuba, cuando yo reservé los boletos del avión, un hotel en el que tuve que darme una noche, un auto que había alquilado, en fin, cuando yo reservo toda esa serie de cosas, Inbox te organiza todo juntico, y todo tiene relación. y todo tiene relación con el viaje que tú vas a hacer. Eso es lo que me gustaba muchísimo de Inbox, que Gmail no lo hace al día de hoy. Gmail ha mejorado muchísimo en cuanto, o sea, visualmente a mí me gusta en cantidad, o sea, es una decente aplicación de correo, pero para mí Gmail tiene un problemita, muy pequeñito, y es los jodidos anuncios que salen, que a ti no te interesan, en todas las bandejas de Gmail. Entonces, es algo bastante molesto. Yo he usado otras aplicaciones de otros clientes de correo, que ahora no mismo recuerdo el nombre, y que han sido bastante buenos, pero nunca me han gustado del todo. Tenemos K9, que es una de las mejores aplicaciones para correo que hay en Android, pero a mí K9, a mí tampoco me gusta. Entonces, Spark lanza versión para Android, lanza una URL donde tú te puedes inscribir para ser beta tester, cosa que yo hice, y hoy, casualmente, me llega, después de varias semanas, la notificación de que podía unirme a los beta testers de esta aplicación. Por poco borré el correo, de hecho. Menos mal que me di cuenta y no lo borré. Pero yo le voy a mandar la papelera ya. Entonces, nada, instalé mediante el link de invitación. Spark, o sea, añadí varias cuentas de correo, las mismas que uso en Gmail. Y de momento, todo parece que funciona muy bien, o sea, perfectamente. Es bastante rápido, es bastante personalizable. O sea, tú puedes, por ejemplo, en las opciones de personalización, cambiar qué, digamos, qué puedes mostrar en el sidebar, qué puedes, puedes configurar los gestos de desplazamiento a la derecha o a la izquierda, qué es lo que puedes hacer, y tiene muchísimas opciones. Puedes configurar algunos widgets, o sea, está bastante, bastante bien. Lo único que extraño, o lo único que me gustaría ver en esta aplicación, es un modo oscuro. No veo que tenga modo oscuro todavía, pero para hacer una versión beta está y funciona bastante, bastante, bastante bien. Y nada, de momento lo que hice fue detener Gmail, lo deshabilité y voy a ir usando en estos días Spark para ver qué tal funciona, si todo va bien. Gmail incorporó no hace mucho todo esto de las respuestas inteligentes, que a mí me encanta. O sea, cuando tú vas escribiendo, él te va autocompletando lo que posiblemente tú quieres decir y es una funcionalidad que está muy, muy buena. En Spark, evidentemente, esto todavía no lo tenemos. Pero bueno, no se puede negar que para hacer una versión beta funciona bastante bien. Entonces nada, vamos a probar a ver qué tal me va con este cliente de correo. Que como digo, ya los usuarios de iOS lo deben conocer perfectamente bien. Y que ya tenemos disponible para Android. El otro tema que quería comentarles es que me llegó el kit de grabación de Rode. Como saben, yo participé en este concurso que hizo Rode, donde daban 3 premios, no agarré ningún premio, es lo que hay. Habían 3 personas que hicieron podcast mejores que los míos. Entonces, lo que pasaba era que los primeros 500 participantes o 200 participantes de este concurso, Rode le iba a regalar un kit de 2 micrófonos lavalier, pero que tienen un pequeño problema. Y es que el dispositivo con el cual tú conectas al teléfono es para iOS únicamente, es para iPhone. Tiene un puerto Lightning. Así que lo tengo ahí en su caja, nuevo. No sé si lo sortee, no sé si lo regale, no sé si lo venda. No sé qué voy a hacer con ese kit de 2 micrófonos lavalier. Así que si tienen alguna sugerencia, por favor, me la hacen llegar. Y bueno, por aquí voy a dejar el podcast de hoy, no quiero hacerlo más largo. Recuerden, si van a comprar en China, usen una vía que hayan probado antes y que funcione. Pero si pueden evitarlo, evítenlo. No compren en China. No compren en China porque además, a la hora de hacer un retorno, a la hora de hacer una devolución por un producto que esté incorrecto o por un producto que no esté funcionando bien, te va a costar posiblemente más el envío para atrás que lo que te costó el producto. Así que, ojo, cuidado con esto. Nada, déjenme sus impresiones, ya saben dónde, en tupodcast.com. Ahí tienen todos los podcasts en los que participo. Ahí tienen todas las vías de contacto. Ahí tienen los formularios de comentarios para opinar sobre el tema que estamos hablando. Y nos escuchamos en la próxima. Chao.